haciendo el amor, enredados, empiezo a sentir ese fuego quemarme la piel. Tu boca, tu pelo, tus besos, mi boca besando tus besos. Qué lindo es ver ese cuerpo gozar de placer. Quisiera que no se termine jamás, pero sé que son 2 horas de placer. Siempre para ti yo seré tu amante, el que te brinda pasión, el que te llena de amor y placeres, el que te hace sentir cosas que con ese hombre no sientes. Siempre para ti yo seré tu amante. Nunca te digo que no, no te detienes, es tan excitante. Rápido y suave a la vez, deliramos de placer, que farsantes. No quiero yo dejar de ser tu amante. Yeah. Y sigue gozando con la pura sabrosura. Ese fuego quemarme la piel. Tu boca, tu pelo, tus besos, tu boca besando tus besos. Qué lindo es ver ese cuerpo gozar de placer. Quisiera que no se termine jamás, pero sé que son 2 horas de placer. Siempre para ti yo seré tu amante, el que te brinda pasión, el que te llena de amor y placer, el que te hace sentir cosas y con ese hombre no sientes. Siempre para ti yo seré tu amante. Nunca te digo que no, no te detienes, es tan excitante. Rápido y suave a la vez, deliramos de placer, que farsantes. No quiero yo dejar de ser tu amante. Tienes, es tan excitante. No quiero yo dejar de ser.